Este año se estará abriendo una nueva iglesia en el estado de Maryland. Lo que la hace diferente a las demás es de que estará abierta 7 días a la semana y estará operada por diferentes voluntarios para servir a la comunidad que los rodea. Necesitamos un alcance más grande en nuestra comunidad para llevar la luz al mundo. Así que acompáñanos en nuestro estudio de hoy para ver el alcance comunitario que podemos tener hoy. Hola, bienvenidos una vez más, Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes una vez más en el estudio de la palabra de Dios. Saben, en cierta ocasión estuve en unas cavernas en el estado de Nuevo México y cuando apagaron las luces estaba increíblemente oscuro. Tú podías poner tu mano enfrente de tu cara y no la podías ver. Era un lugar verdaderamente oscuro cuando se apagaban todas las luces. Pero bien, aquí también tengo con nosotros a nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenido una vez más. Gracias. Carlos, ¿cuál es el lugar más oscuro en el cual tú has estado? Yo creo un lugar oscuro para mí es mi cuarto. Cuando voy a dormir, apago todas las luces así, y cuando es bien oscuro, me ayuda a dormir más rápido. No, así es. Y yo creo que estudios científicos muestran lo mismo también, que dormir en un lugar donde haya menos luz artificial o aún natural es lo mejor para el cuerpo. Así es que está bien. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Ezequiel, bienvenido. Hola, gracias. Ezequiel, ¿cuál es el lugar más oscuro que en el cual tú has estado? También ha sido en unas cavernas. ¿Sí? Yo cuando iba a la escuela en Arizona, hay un chiquito pueblito ahí y hay unas cavernas y se extienden una milla debajo de la tierra. Wow, Y pues increíble. también lo mismo, nosotros apagamos todas las luces y era una experiencia fenomenal. Las cuevas son unos lugares muy oscuros y gracias por compartir esa historia y estamos contentos de que estés aquí, Ezequiel. También tenemos con nosotros nuestra amiga Sharon. Muchas gracias, Dani. Sharon, ¿qué tal tú? ¿Cuál es el lugar más oscuro en el cual has estado? Bueno, no quiero ser redundante, pero yo también estuve en una cueva subterránea Así es. y realmente era un lugar bien oscuro, como dijiste, que no podías ver ni tu mano. Creo que estar abajo de tierra es más oscuro porque arriba en la noche tenemos las estrellas, la luna, entonces es más oscuro abajo. Así es. Sabes, hay muchas lecciones espirituales en las que podemos aprender. Al estar en ese lugar, me recuerda que cuando salimos aquí, hay una densa oscuridad espiritual, la cual está sobre la tierra. Pero Dios tiene a diferentes individuos de que se han enamorado tanto de Cristo que están dejando brillar su luz. Y hoy vamos a aprender más de cómo Jesús tuvo un alcance en la comunidad el cual lo rodeaba y esas personas llevaron esa luz de un lado a otro. Pero antes de entrar en nuestro estudio, le voy a pedir a Carlos si puede tener la palabra de oración. Sí. Padre que estás en cielo, santificado el nombre, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú seas aquí con nosotros en este momento, Señor, al estudiar la vida de tu Hijo Jesús y cómo Él alcanzaba y se mezclaba con las gentes que rodeaban a Él cuando Él estuvo en esta tierra, Señor. Y pido, Padre, que tú nos puedes ayudar a sacar lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Y nomás queremos pedir todo eso en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Saben, Jesucristo tiene una declaración misionera en la Biblia y eso es de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y lo hemos estudiado. Las últimas 2 semanas estuvimos estudiando acerca de la justicia, la misericordia de Dios al mundo. También estuvimos viendo vimos una cita del libro Ministerio de Curación de cómo Jesús ministraba a las diferentes necesidades. Y durante el resto de las lecciones vamos a estar estudiando esa frase más en detalle. Uh-huh. Y aquí en, le voy a pedir a Sharon si puede leer Mateo capítulo 4, versículo 23, que es nuestro versículo de estudio. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que durante el ministerio de Jesucristo no solamente había una predicación, sino que también había ¿qué? Sanamiento. Había sanamiento dentro de su ministerio y Dios ha dejado no solamente la predicación en estos últimos días, pero sino que también ha dejado un mensaje de sanidad para de la acción. Mm-hmm. Así que Cristo quiere sanar no solamente lo espiritual, sino que también lo físico. Lo físico, y es algo que quizás necesitaríamos revisitar en el futuro, porque yo sé que han pasado varias lecciones cuando hemos hablado acerca de las leyes de salud en la Biblia. Pero bien, al ver a Jesucristo y su declaración misionera, en Lucas capítulo 4 nos habla acerca del año de libertad, por así decir, basada en la palabra que usa la versión de su Biblia. En Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19, dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Versículo 17. Se le dio el libro del profeta Isaías, y él abriéndolo, encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias o buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es el año de la buena voluntad del Señor, el año de libertad? Ezequiel, yo sé que 2 semanas atrás tú hablaste acerca del año del jubileo, sí. Los 50 años. ¿Qué relación tendría eso quizás con lo que Jesús acaba de leer aquí mismo en Isaías también? No, miramos que el año de jubileo se encuentra en Levíticos uh-huh. 25. Así es. Y en ese año los israelitas iban a regresar a su tierra. Ellos iban, si tenían esclavos, los tenían que poner en libertad. Uh-huh. También el campo que ellos les pertenecían con comida, no lo debían de tocar, pero iba a descansar. Así es. Y pues todas esas reglas eran para el beneficio no solamente de ellos mismos, uh-huh. pero para toda la nación israelita y también las otras naciones. Uh-huh. Uh-huh. Y pues ese año era muy especial porque era un año de jubileo. Y pues hasta suena como algo bueno. Uh-huh. Y pues Jesús entendió lo que eso significaba en el Antiguo Testamento. Y cuando uh-huh. llegamos aquí, Jesús, él comienza a predicar a la gente. Dice, este es el año de jubileo. Uh-huh. Y pues, ¿por qué será eso? Pues miramos que Jesús entendía en dónde él estaba proféticamente. Nosotros estudiamos antepasado que Jesús dijo que comenzó a predicar arrepentidos porque el tiempo está cumplido. Exactamente. O sea, este mensaje, no solamente de arrepentimiento es el mensaje, uh-huh. pero es un mensaje que abarca también la iglesia y redención. Uh-huh. Y pues Jesús, este es básicamente un movimiento profético uh-huh. del sanamiento y restauración con su pueblo. Y así también es. El versículo 21 dice, uh-huh. y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Uh-huh. Vemos en Jesús servicio completo. Uh-huh. Si nosotros estamos buscando de una manera de cómo ayudar a la gente, como estudiamos antes la cita de Ministerio de Curación, uh-huh. Él tiene la receta perfecta para el servicio, uh-huh. y si queremos servir a otros en espíritu y en verdad, tenemos que hacerlo como Él lo hizo. Y sabes, ese es un buen punto que acabas de hacer, porque hoy en día esperamos hacer grandes obras, pero Sabemos una de las definiciones más básicas de un misionero es buscar una necesidad en alguien y hacerlo. A veces esperamos que, oh, bueno, yo no estoy entrenado en esto, tengo educación formal y todo eso. Como hemos dicho, especialmente Ezequiel con los ejemplos que nos ha dado en el pasado de diferentes personas, no todo movimiento comienza pequeño. No necesitas, para ir a visitar a alguien y darle unas palabras de ánimo, para quizás animar a esos jóvenes que están en las calles sin dirección, para darle de comer a alguien, no necesitas grandes cosas, ¿entiendes? Solo buscar la necesidad y hacerlo. Y cuando miras el ministerio de Jesús, eso es lo que hacía también, Charo. Bien rápido me has acordado de una historia. Cuando nosotros vamos colportando de puerta en puerta con literatura para ayudar a la comunidad, conocí a un hombre, él estaba parado en la calle, no estaba haciendo nada, y le empecé a hablar y me dijo, wow, me sorprende que me hablas a mí, porque yo quiero involucrarme en trabajo misionero así también, pero no sé cómo, no soy misionero. Y él me empezó a hablar de la necesidad en la comunidad, que las iglesias no son como Jesús y todo esto. Y le dije, vos podés ser misionero también, porque reconoces una necesidad, pero ahora tenés que hacer algo sobre esa necesidad. Entonces le di un libro chiquito, Camino a Cristo, y le dije, con este libro podés hacer estudios bíblicos. Y él me dijo, ¿en serio puedo hacer eso? Y le dije, sí, y puedes empezar hoy. Y él se fue contento dando gracias a Dios, porque él también puede ser misionero también, porque vio la necesidad y va a hacer algo sobre eso. Así es. Y ahora, regresando al año de jubileo, Jesús está citando cierta parte de Isaías 61, si no me equivoco, pero nomás citó ciertas partes. ¿Por qué crees que haya sido eso, Carlos? Sí. Si vayamos a Isaías 61, versículo 2, allí vamos a ver lo que Jesús no leyó. Y dice así, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. So aquí vemos que la parte y el día de venganza de nuestro Dios, ese Jesús no lo leyó. Y la razón por qué es que, como habíamos hablado, ellos en ese tiempo tenían la mentalidad de que el Mesías iba a venir y hacer su reino en este mundo. Y ellos pensaron que cuando Él viene, Él iba a traer la venganza a los romanos. Sí. Y ese era, cuando ellos leían Isaías 61, esta parte era donde ellos se enfocaban como, un día el Mesías va a venir y va a destruir a los romanos y va a hacer su reino aquí. Después nosotros vamos a tener poder sobre los romanos. Pero en realidad lo que Jesús vino a hacer es a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Entonces Él quería sacar el foco de matar y sacar a los romanos al servicio, a la humanidad. Al prójimo. Y también no que esa escritura no se aplicaba en ese tiempo, porque sí se aplicaba. Lo único que es que él no la trajo a luz, porque él sabía que los israelitas les llamaba mucho esa ambición. Y pues él se detenió donde cuando lo que él quería para que ellos entendieran. El corazón de ellos no estaba listo para recibir esa parte de las escrituras. En Lucas capítulo 10, versículo 25, se encuentra quizás una de las historias más conocidas, y es la de el buen samaritano. Si vamos a ciertas universidades cristianas, especialmente conozco de dos en el sur de California, que aún hasta tienen estatuas en ciertos jardines de la universidad acerca del buen samaritano. ¿Qué tiene de interesante esta historia en particular? Jesús, cuando alguien le hacía una pregunta para tratar de meterlo en problemas, Él respondía con una pregunta o una parábola. Entonces, Él está aquí usando una historia para presentar un principio, una lección tan grande que si lo había dicho en palabras simples, realmente lo rechazarían. Así es. ¿Cuál era la pregunta que le habían hecho? Aquí vino un abogado y él básicamente anda tratando de enredar a Jesús. Y finalmente llegan a un tiempo cuando este abogado le dice, pues, ¿quién es mi vecino? Y después Jesús le comienza a comentar esta historia del buen samaritano. Y esa es una pregunta muy importante la que se le acababa de hacer, porque el abogado lo estaba tratando de enredar con la pregunta, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? De acuerdo al versículo 25. Y entonces Jesús dijo que amara a su prójimo y él dice, bueno, ¿y quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? Y le contesta con una parábola. Y en la parábola todos conocemos, hay un hombre tirado en el camino, está sangrado, necesita ayuda, obviamente, y pasa un sacerdote y pasa alrededor, después pasa un levita y bueno, y da miedo y sigue caminando, hasta que al fin llega un samaritano, Un extranjero. un extranjero, y lo ayuda. ¿Y qué tiene de importancia el hecho de que Jesús haya usado a un samaritano y no a un griego, por así decir, porque la comunidad griega también no era creyente en ese tiempo, pero ¿de qué importancia es de que haya sido un samaritano? ¿Cuál era la relación de Samaria con Israel en ese entonces? Bueno, sabemos que Dios, él le dio un propósito a su iglesia y ese propósito era para bendecir a toda la humanidad y con esa responsabilidad vino gran poder. Dios les comenzó a explicar cómo ellos debían de hacerlo. Él les dio, como miramos en Levíticos 25, Isaías 61, 61 y pues todas estas cosas eran para bendecir a todas las naciones. Y pues de las personas más apropiadas según para hacer ese ministerio serían los levitas, serían los fariseos, serían la gente que según conocen estas Gente cosas. espiritual. Exactamente. Pero en el momento cuando sucede una crisis, ellos no son los que andan ayudando. Y pues yo creo que es un llamado a nosotros, porque casi todo el mundo se proclama ser cristiano o católico, o no importa una forma de cristianismo. Pero ¿cuántas de esas personas realmente toman ese llamado seriamente? Y yo creo que esa es la lección que Jesús anda tratando de explicar aquí, que dice que no solamente es el nombre, no solamente porque vas a una escuela espiritual, nosotros debemos de tomar la espiritualidad individualmente. Muchas veces porque tenemos un esquello, Un a veces sistema, un sistema. Nosotros llegamos para la oración, llegamos para culto. el culto, y pues todas esas cosas ya están preparadas para nosotros, y nosotros andamos siguiendo ese sistema, pero nosotros debemos de tomar tiempo para hacer nuestras propias oraciones, para hacer nuestros propios estudios bíblicos, porque después cuando salgamos de una iglesia, una institución, vamos a estar dependientes sobre esas cosas. Y pues nosotros debemos de aferrarnos a nuestra propia espiritualidad para que sea nuestro camino y no sea de otras personas y para que también nosotros tengamos nuestros ojos claros a las necesidades de las otras Así es. personas. Así que La pregunta. estos levíticos perdón, estos levitas y sacerdotes representan diferentes clases de personas que existen hoy en día, de que se les ha depositado la confianza de servir al prójimo y lastimosamente hemos sido negligentes, lastimosamente, en esa área. Sí, Señor la pregunta Carlos. que hiciste es sobre por qué eligió un samaritano y no un griego, un gentil, me parece interesante porque realmente con los griegos no tenían muchos problemas, los consideraban gentiles, no eran parte del pueblo escogido y aún estaban aceptando la filosofía griega, especialmente con la inmortalidad del alma. Pero concerniente con los samaritanos, realmente se odiaban uno al otro. Así es. Eran casi como primos, vamos a decir, si volvemos suficiente para atrás, pero se odiaban porque los judíos solo querían a adorar en Jerusalén, y los samaritanos pensaban que ellos también tenían derecho de adorar cualquier lugar y era blasfemia. Entonces tenían mucha controversia y Jesús quería enseñarles: aún a los que odias, ellos son tu prójimo también. Ellos tienen todos los derechos de cualquier humano para saber el amor de Dios. Así es. Y me asombra que en el versículo 35 del capítulo 10 de Lucas dice, perdón, el 36, Jesús le dice: de estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel abogado, por así decir, le dice: bueno, el que tuvo compasión de él. No tuvo ni mencionar el nombre samaritano, quería, pero se vio con la única respuesta: bueno, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: bueno, pues ve y haz tú lo mismo. Imagínate, Jesús en esas palabras le está contestando: bueno, no tome mis palabras, estudien su Biblia. Pero yo lo que estoy viendo aquí, porque la respuesta es en el 25: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sí, somos salvados, el libro de Efesios, claro, que somos salvados a través de la gracia de Jesucristo, por fe en el sacrificio de Jesucristo. Pero la Biblia nos da suficiente evidencia que esa fe que me salva a través de la muerte de Jesucristo, está muerta si no va acompañada de buenas obras. Y aquí en el versículo 35 dice: pues ve y haz tú lo mismo. Como Jesús está dando a entender de que hay una relación en demostrar ese amor a través de obras y mi salvación. Porque ¿cómo puedo decir de que yo soy salvo en Cristo y no estoy demostrando ese amor que me salvó y redimió a las demás personas? Sí. Creo que servicio a nuestro prójimo es una de las mejores maneras de entender nuestra necesidad de Cristo y acercarnos más a Él cuando sacamos nuestros ojos de nosotros y lo ponemos a otros. Sí, sí. Y si nosotros vayamos a Mateo 5:13, allí también nos da otra ilustración de cómo la iglesia o cómo nosotros tenemos que servir a los demás. El 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollado por los hombres. Y como nosotros sabemos, el sal se usa para dar sabor a la comida, así. Y cuando usas sal, no puedes usar mucho, porque si no, ya no puedes comer tu comida. Y vemos que así es la iglesia. La iglesia tiene que mezclarse con el mundo que podría ser la comida. Y al mezclarse, entonces podemos dar sabor a las personas así. Y esa fue una manera en que Jesús ayudó a ellos a entender este concepto. Porque el sal era algo que todos usaban cada día. Y era una manera en hacerlo simple para ellos. Tenemos una gran obra de ministros del Evangelio y es realmente ser esa sal en ese mundo. Y también hemos hablado ya en las lecciones pasadas de sobre que es a veces peligroso estar en el mundo. Y Dios, como hemos ya hablado, que Dios nos llama a estar en el mundo para testificar de su luz, pero no ser parte del mundo. Así es. Y pues nosotros debemos de realmente guardarnos sobre esas cosas que realmente no son de gran importancia según en nuestros ojos, como vamos a decir, como no cuidándonos tanto de esta manera o de esta otra, porque Satanás viene poco a poco para tratar de quitarnos de esa verdad. Y pues debemos de aferrarnos con todas fuerzas a las verdades que nosotros sabemos en el mundo. Así es. Me recuerdo que cuando recién había entrado a la iglesia y había en bautizo, el pastor preguntaba a una congregación de 900 personas: ¿quién trajo a la hermana fulana a la iglesia? Y levantaba la mano a un señor ahí. Y después bautizaban a la segunda persona. ¿Quién tuvo el privilegio de traer a esta hermana a los pies de Jesús? Y el mismo Señor levantaba la mano. Y cada vez que habían bautizo, ella me ponía a pensar, digamos, no entendía, y yo me ponía a pensar en mi mente, bueno, y él es el único que está compartiendo la fe. Y dije, wow, ¿y qué están haciendo los otros 899? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en Juan 4:37 en cuanto a la responsabilidad de compartir a Cristo? Acá Sharon. lo tengo. 4:17, digo 37. 37, dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Así que la responsabilidad tiene que ser compartida entre todos. No solo una persona actuando y esperando que hagan todos, sino que todos tenemos de cooperar. En un minuto, ¿cuáles son algunas maneras prácticas que nosotros podemos cooperar con el resto de la iglesia? Bueno, lo primero es saber de que la responsabilidad es para cada individuo, pero también para la institución. No sé cuál es más difícil, trabajar como individuo, trabajar como equipo, con otras personas, con Sí. que todos tenemos partes que podemos mejorar en. Así Pero es. lo número uno es mantener los ojos en Cristo. Otra Así es. cosa que es que como individuos Dios nos ha dado diferentes talentos. Así A lo es. mejor será tocando la guitarra, a lo mejor es siendo un amigo que gente necesita, o a lo mejor es que tú realmente, no sé, son diferentes talentos que nosotros tenemos y Dios no nos llama a usar esos talentos para entretener al mundo, pero Él nos llama a usar esos talentos para servir la iglesia. Para glorificar a Así es. Dios. Sí. Y tú, querido amigo que nos escuchas o nos estás viendo, donde quiera que tú estés, a Dios también te ha dado diferentes dones, diferentes talentos para que puedas servir el lugar donde tú estás. Sabemos que recibimos varias cartas de personas que nos escuchan y nos ven en prisiones. Ahí mismo, en la cárcel, tú también puedes ser un ministro de Jesús compartiendo bondad, amor, ánimo a las personas que lo necesitan. Así como hemos visto Jesucristo, que él tenía un alcance comunitario, compartiendo con las personas que lo rodeaban, tú también y yo también tenemos la misma oportunidad y responsabilidad de hacerlo. Ayúdele a tu pastor, ayúdales a tus ancianos y lleva la luz a todo el mundo que nos rodea. Así que hasta la próxima y sigamos estudiando juntos.